Hoy es lunes 22 de octubre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 22 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Le recomendamos ampliamente que escuche el programa radiofónico, Ya no hay respeto, del viernes pasado, en donde tuvimos la presencia en el estudio de Gabriel Avellano Espinosa y de Fernando Gómez Esparza, con quienes tuvimos una sabrosa charla. Siguiente nota. Extorsionan a médicos en Aguascalientes. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Gustavo Ita Chacón, denunció ante el procurador de justicia de la entidad, Herberto Ortega Jiménez, el hostigamiento que están teniendo sus agremiados, a través de llamadas telefónicas por parte de extorsionadores. Tras una conversación extensa se reconoció la importancia de no dejarse amedrentar por los supuestos extorsionadores y establecer la comunicación inmediata con la Fiscalía. En este sentido, el procurador Ortega Jiménez puntualizó que, sin perder la verdadera dimensión del problema que los agobia, existen varias situaciones que señalan que esta ola de amenazas que han recibido por teléfono, son sucesos registrados con anterioridad hacia otros gremios. Sin embargo, indicó que la dependencia a su cargo tiene el compromiso de otorgarles su apoyo a fin de interferir en cualquier acto que vaya contra su tranquilidad e integridad física y moral. De antemano, lamentó la insistencia de estos eventos y estableció que mediante una comunicación ininterrumpida con la Fiscalía, la cual ya tenía funcionando diferentes estrategias contra este tipo de hechos, eventos podrán terminar pronto. Siguiente nota. Busca el senador Felipe González dirigir CEN del Partido Acción Nacional. De cara a la sucesión del Comité Ejecutivo Nacional CEN del Partido Acción Nacional, el senador Felipe González manifestó su deseo de ser candidato a la presidencia del partido como una tercera vía que concilie los intereses del panismo nacional. En ese tenor, senadores y diputados federales del Partido Acción Nacional Partido Acción Nacional expresaron su beneplácito porque el abanico de candidatos a suceder a Manuel Espino se amplíe, en aras de enriquecer el debate sobre el rumbo y fortalecimiento del partido, de cara a las elecciones intermedias de 2009. En entrevista, el también ex gobernador de Aguascalientes comentó que le interesa contender por la dirigencia y aclaró que su candidatura está al margen de grupos, filias o fobias. Quiero aglutinar al panismo nacional en un proyecto que fortalezca al Partido Acción Nacional. De entrada, legisladores federales de Zacatecas, Durango y Aguascalientes externaron que la inclusión de González es positiva en la contienda interna adelantada en el Partido Acción Nacional. A su vez, el diputado federal por Zacatecas Felipe Borrego expuso que es importante para el Partido Acción Nacional contar con figuras como la del senador Felipe González para fortalecer la contienda interna de cara a la sucesión de Manuel Espino. En entrevista por separado, expuso que Acción Nacional con su tradición democrática se fortalecerá aún más si existen tres o cuatro aspirantes a su dirigencia, que si solo se da una candidatura de unidad. Destacó que el ex gobernador de Aguascalientes y actual senador Felipe González realizó un buen gobierno en esa entidad y tuvo una destacada labor como subsecretario de Gobernación. Tiene la experiencia necesaria para aspirar al cargo, agregó Felipe Borrego. A su vez, José Isabel Trejo, senador del Partido Acción Nacional por Zacatecas, dijo que es positivo que la contienda interna se enriquezca con más candidatos a la dirigencia del Partido Blanquiazul. Felipe es mi amigo y siempre es importante que en una contienda interna como la del Partido Acción Nacional existan diversas opciones, lo que hace más interesante el juego democrático, dijo el senador. Trejo, quien forma parte del equipo de campaña del aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, expuso la necesidad de que al término de la contienda interna el partido salga fortalecido de cara a las elecciones intermedias de 2009. En tanto, Gerardo Priego Tapia, legislador del Partido Acción Nacional, quien realiza una gira nacional para promover el debate interno en ese instituto político de cara a la sucesión, también vio con beneplácito la candidatura del senador Felipe González. Si participa como candidato es bienvenido, mientras más aspirantes existan será mejor el proceso de reflexión y podemos fortalecer y enriquecer al partido, opinó el diputado federal por Tabasco. Siguiente nota. Paliza a Panteras. Por Luis Israel Vázquez González. En el auditorio del estado de Baja California de la ciudad de Mexicali el equipo Soles recibió a las Panteras de Aguascalientes, finalizando el encuentro con marcador final 100-69. En el primer cuarto Soles impuso su calidad de local y terminó el parcial 24-18, sin embargo fue cerrado en algunos momentos. Para el segundo periodo siguió la misma tónica el equipo de casa dominando y Panteras terminó la primera mitad perdiendo por una diferencia de 20 puntos, 53-33. Al medio tiempo los anotadores por Panteras fueron Joshua Reisman 7 puntos, Antonio Ayala 2, Miguel Ayala 3, Jacinto Álvarez 2, Devon Ford 4, Edwin Tatum 7 y Johnny Phillips 8. Ya en las acciones de la segunda mitad el ritmo del encuentro bajó, el público de Mexicali apoyando a su equipo con un ruido ensordecedor, ya para mediados del periodo llegaron los puntos. Los comentaristas de la cadena radiofónica calificaron a Eduardo Maldonado como el cachetón que parece más de otro deporte, menos de básquetbol. El entrenador de Aguascalientes decidió darles descanso a los titulares y foguear a los jugadores de la banca, concluyendo el parcial 75-47. Las acciones del cuarto periodo siguieron de igual forma que los anteriores, faltando aproximadamente 5 minutos los extranjeros de Panteras regresaron a la duela, sin embargo no fue de mucha ayuda pues el encuentro concluyó con diferencia de 31 puntos, 100-69. Siguiente nota. Martín García, fuera del Necaxa por intentar agredir a presidente. El delantero fue despedido el domingo tras intentar agredir a Javier Pérez, cuando fue recriminado por su actuación en la última derrota del equipo, informó el directivo. Necaxa cayó 2-4 contra Atlas. Rodallega anotó los dos goles que le dieron a los Rayados la ventaja en igual número de ocasiones. Sin embargo, el equipo no pudo mantenerse arriba en el marcador. García cometió un acto de agresión en contra de mi persona, por lo cual, por su irresponsabilidad para con sus compañeros, cuerpo técnico y directiva, el señor a partir de este momento está separado del plantel, afirmó Pérez en rueda de prensa. El presidente del equipo de Aguascalientes Noroeste explicó que el incidente tuvo lugar cuando tras la derrota como local por 4-2 ante el Atlas en la Liga Mexicana, se le pidió que pidiera una disculpa a sus compañeros por haber sido expulsado en el minuto 19 cuando ganaban por 1-0. Intentó agredirme, pero varios de sus compañeros lo detuvieron. Ya es la segunda vez que le pasa y el señor se la pasa más tiempo expulsado y en la banca. No vino a hacer su trabajo, y no estamos para mantener vagos, está cesado, relató. García llegó en agosto al Necaxa procedente del Vasco da Gama y desde entonces ha jugado 142 minutos en el torneo Apertura, 2007, en los que no ha anotado ningún gol. La expulsión del partido ante el Atlas, el primero en el que jugaba como titular, es la segunda tras la que sufrió en la cuarta jornada ante el Cruz Azul. El Necaxa se encuentra en la decimocuarta posición entre 18 equipos en la tabla general del torneo con 3 partidos ganados y 5 empatados en las 13 jornadas que se llevan disputadas. Siguiente nota. Apenas tratarán de implementar seguridad afuera de escuelas. El Procurador General de Justicia, Herberto Ortega Jiménez, tras reunirse con estudiantes y personal académico de los Centros de Bachillerato de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios CTIS y de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios CTIS, ofreció algo que se suponía existía desde hace tiempo: la implementación de operativos para erradicar la presencia de José Luis Ortega, subdirector de enlace de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica DCTI en Aguascalientes, mencionó inquietud por la presencia de vándalos que atentan contra la seguridad del alumnado. Actualmente los planteles que representan, cuentan con una población de 8.500 estudiantes, y por tal razón se hace necesaria una mayor vigilancia en las escuelas. El fiscal estatal indicó que se realizarán recorridos por las instituciones y se implementarán dispositivos sorpresa, y se estableció un convenio en el que se contemplan las estrategias adecuadas en materia de seguridad. Asimismo, se acordó seguir consensuando con padres de familia, maestros y autoridades educativas, sobre las medidas a tomar, tanto de prevención como de solución a una posible problemática. Igualmente, se convino actuar de inmediato, ante todo reporte sobre cualquier caso de persona en actitud sospechosa por los planteles educativos. Siguiente nota. Presentaron el sistema digital de parques. La Presidencia Municipal de Aguascalientes presentó ante empresarios del ramo de la construcción, el sistema digital de parques, donde se reúne información relacionada con los camellones, panteones, jardines tradicionales, parques públicos y vecinales con los que cuenta nuestra ciudad. Daniel Yosica y Amador, coordinador general de servicios públicos, informó que el City Parques incluye planos, fotografías e información relacionada con las áreas verdes, parques, jardines y camellones, además de visualizar nombres de calles, fraccionamientos, colonias y equipamiento urbano, obteniendo datos como coordenadas, distancias, áreas y vista aérea de los elementos seleccionados. Actualmente Aguascalientes cuenta con 127 parques vecinales, 8 parques municipales, 7 jardines tradicionales, 24 triángulos, 13 glorietas y 121 camellones, sumando una superficie de 3.148.000 metros cuadrados de áreas verdes. Siguiente nota. La gira del Recuérdenme, por favor. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, inició una especie de gira del adiós con los principales sectores de la sociedad como cierre de su gestión. De entrada, el alcalde se reunió con los arquitectos agrupados en el Colegio de Profesionistas de este ramo, a quienes agradeció su apoyo y colaboración. El primer edil recibió un reconocimiento de parte del Colegio de Arquitectos encabezados por Jaime Antonio Randol Rodríguez. Siguiente nota. Analizan en UA la realidad de la educación superior. Para conmemorar el 15 aniversario de su maestría en investigación educativa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes organizó a través del Departamento de Educación, una serie de conferencias dedicadas al análisis e intercambio de ideas sobre las realidades preponderantes en la educación superior, a inicios de este siglo. Cabe recordar que la maestría en investigación educativa de la UA fue pionera a nivel nacional, tanto por su planteamiento, abierto a todos los niveles y tipos de formación susceptibles de análisis, como a su plan de estudios, que por algunos años ha sido ejemplo para otros programas en el ramo. El prestigio e impacto del posgrado ha permitido entregar varias generaciones de exitosos investigadores que inciden asertivamente en el medio educativo nacional. El primer conferencista en los festejos por el 15 aniversario de la maestría en investigación educativa, fue el Dr. Jack Schuster, investigador de los fenómenos educativos y políticas públicas, por la Universidad de Claremont, Estados Unidos. Se tiene la percepción de que los problemas en la educación superior varían de acuerdo a las condiciones económicas de cada país. Pero es una realidad, que estos dilemas son iguales en todo el mundo. México, Europa o la propia Norteamérica enfrentan similares disyuntivas cuando se habla de asignar recursos a las instituciones públicas. México ha tenido un sorprendente desarrollo educativo en los últimos años. Como investigador, he mantenido una observación constante de este crecimiento. Los problemas llegan cuando los gobiernos, que son responsables de abastecer a las instituciones públicas, llegan al punto de cuestionar si esos recursos están dando los resultados que se esperan. Y si hay desajustes en la asignación, las comunidades universitarias levantan reclamos, comentó el Dr. Jack Schuster. El planteamiento para todo el sistema educativo superior, es buscar por un lado el respaldo del gobierno, a quien por compromiso con la ciudadanía le corresponde brindar formación pública, y acrecentar en calidad y profesionales bien preparados, el patrimonio de cada nación. Lo cual redituará, al haber más y mejor educación, progreso y ciencia. En un bienestar general que elevará la calidad de vida en un país, concluyó el conferencista por la Universidad de Claremont, Dr. Jack Schuster. Por su parte, la doctora Rocío Grevillaga Curi, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, planteó en su charla Retos Centrales de la Educación Superior en México, algunas consideraciones sobre el cambio de paradigmas para beneficiar al sistema superior de nuestro país. Nos estamos enfrentando a una serie de cambios mundiales, que con la apertura de fronteras exigen de nuestras instituciones, no solo el manejo de las tecnologías informativas, sino planes, programas y estructura administrativa, capaces de asimilar la movilidad, el intercambio o la preparación en habilidades, para tener alumnos y profesores de alto nivel. Greriaga Kuri señaló en la conferencia magistral por el 15 aniversario de la maestría en investigación educativa de la UIA, que debemos cambiar, entre muchas cosas, nuestra manera de ver la formación superior, habilitar a los profesores en modernas herramientas educativas que les permitan ser más competentes a la hora de preparar nuevas generaciones. Además, las universidades tienen que adecuarse a modelos donde la interacción con otros entes les aporte beneficio, sin miedo a vulnerar la autonomía. El cambio de mentalidad permitirá un avance significativo en la calidad de nuestras instituciones, más allá de cuestionamientos políticos o límites presupuestales. Siguiente nota. Estudiantes y profesores de posgrado cuentan con el apoyo de los laboratorios de la UAA. La Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con múltiples laboratorios y talleres para las diversas áreas científicas y tecnológicas, con el fin de apoyar la docencia, pero también cumple una labor fundamental en la generación de conocimiento, gracias al desempeño de estudiantes y profesores a nivel posgrado. El laboratorio de neurofisiología que pertenece al Centro de Ciencias Básicas es fundamental para diversas investigaciones universitarias. Cumple la tarea de apoyar estudios de electrofisiología en algunas preparaciones como nervio en animales íntegros, poder efectuar estudios en su médula espinal, inclusive en células aisladas para analizar su comportamiento, según mencionó el doctor Luis Castillo Hernández, profesor investigador responsable del laboratorio. El tipo de investigación que aquí se realiza es fundamentalmente básica, es decir, solo se genera conocimiento, por tanto los proyectos que se desarrollan no tienen una aplicación inmediata para sectores específicos. Asimismo, dijo que se han desarrollado proyectos de neurotoxicología como parte de las tesis que surgen del posgrado en ciencias básicas en el área de toxicología. El doctor Luis Castillo Hernández agregó que la Secretaría de Investigación del Centro de Ciencias Básicas creó un programa de mini proyectos de investigación para estudiantes y que se realizan en un semestre. Aunado a lo anterior, resaltó un proyecto que pretende conocer el efecto de los campos magnéticos sobre la actividad motora de la lombriz de tierra, ya que este anélido empieza a tener una actividad automática de locomoción al tocar una porción de la lombriz y que se puede registrar. Este laboratorio es una de las áreas más antiguas de la institución y cuenta con fisiógrafos, polígrafos, osciloscopios, amplificadores para registrar las señales electrofisiológicas, estimuladores bioeléctricos y sistemas para adquisición de datos que permitan trabajarse por computadora. La neurofisiología estudia las funciones del sistema nervioso, específicamente su actividad bioeléctrica. A nivel clínico ayuda a estudiar las enfermedades que afectan al sistema nervioso y los órganos sensoriales, por tanto estas propuestas de investigación que estudiantes de las ciencias básicas desarrollan a nivel posgrado o licenciatura, podrían aplicarse de modo más amplio y emplearse en ramas más específicas, como el diagnóstico y tratamiento en padecimientos como epilepsia, enfermedades degenerativas, trastornos del sueño, la visión o audición. Siguiente nota. Información policíaca. Detenido con arma de fuego. Al filo de las 00:30 horas fue detenido Inocencio Vargas Dávila de 29 años, con domicilio en la calle José V. López número 132 de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción sector Guadalupe, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1065, luego de que fuera señalado como el presunto responsable de agresiones y posesión de arma de fuego. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran a la calle José V. López a la altura del número 132, ya que se encontraba una mujer siendo agredida por su concubino. Es así que al llegar se entrevistaron con Angélica Ibarra Ibarra, quien señaló que momentos antes había tenido una discusión con su esposo, el cual la amenazó con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Por lo que rápidamente les autorizó la entrada a la vivienda, para detener a su marido que se encontraba en una recámara tratando de esconder el arma de la marca Browning que contenía 10 cartuchos útiles. Ante esta situación y al no contar con documentos que permitieran la portación del arma, el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Federal, a fin de resolver su situación jurídica. Siguiente nota. Por daños a la estética urbana detenidos. Alrededor de las 04:05 horas fueron detenidos Rodrigo Fabián N. de 14 años y Cristian Omar N. de 12 años, ambos vecinos del Infonavit Potreros del Oeste. Héctor Hugo N. de 15 años, vecino de la colonia Insurgentes y Juan Manuel N. de 15 años, vecino de la colonia San Pedro, por elementos preventivos a cargo de la unidad 0599, luego de que fueran señalados como los presuntos responsables de daños a la estética urbana. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por la zona centro, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al Mercado Juárez, que se ubica en la calle Guadalupe Victoria casi esquina con Guadalupe, ya que se encontraban unos sujetos realizando pintas sobre las paredes del mismo. Ante esta situación al llegar observaron que cuatro menores corrían sobre Guadalupe Victoria, por lo que metros adelante, casi esquina con la calle Larreategui, fueron detenidos y asegurados varios aerosoles con los cuales realizaron las pintas en el mercado, para después trasladarlos ante el agente del Ministerio Público, a fin de resolver su situación jurídica, ya que el vigilante del lugar, Manuel Rodríguez Laviz, señaló que se interpondría la formal denuncia. Siguiente nota. Muerto en celdas de la delegación Insurgentes. Al filo de las 10:55 horas fue detenido Jorge Macías Torres de 33 años, con domicilio en el andador del Cisne Edificio 8TP Interior 5 del Infonavit Pilar Blanco, por elementos preventivos a cargo de la unidad 1263, luego de que fuera señalado como el presunto responsable de escandalizar en vía pública. Los hechos se registraron mientras los policías preventivos realizaban su recorrido de vigilancia por el Infonavit Pilar Blanco, cuando recibieron el reporte por parte de la central de radio de que se trasladaran al andador del Cisne en el edificio 8TP Interior 5 se encontraba una persona escandalizando en vía pública. Al llegar los policías se entrevistaron con la menor Ana Paola Garza de 12 años, quien señaló a su padre que se encontraba a las afueras del domicilio en completo estado de ebriedad, tratando de entrar a la fuerza a la vivienda, ya que cuando toma, se pone muy agresivo y arremete en contra de la familia, por lo que lo dejan afuera, sin embargo ya los estaba asustando porque amenazaba con brincarse al interior y de esta manera solicitaron el apoyo de los policías. Ante esta situación el detenido fue trasladado a la delegación Insurgentes, a fin de que fuera objeto de un arresto directo a petición de la familia, sin embargo tras ser revisado a su ingreso, el médico de guardia detectó que presentaba una intoxicación alcohólica, debilidad muscular general, reflejos deprimidos y somnolencia. De esta manera recomendó a los elementos encargados de celdas que fuera dejado en el pasillo, en posición de cúbito lateral, a fin de que estuviese en observación, para evitar alguna eventualidad, sin embargo cerca de las 13:26 horas, los policías detectaron que no se movía y dejaba de emitir sonidos, por lo que dieron aviso al médico de guardia, quien rápidamente le brindó los primeros auxilios, sin embargo ya nada pudo hacer por salvarle la vida. Por lo que acudieron los paramédicos de la Cruz Roja a cargo de las ambulancias 005 y 006, quienes certificaron el deceso de este y se requirió la presencia del agente del Ministerio Público, a fin de que diera fe del cadáver, que posteriormente sería trasladado al Departamento Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Cabe hacer mención que se logró conocer que el ahora occiso aparentemente había sufrido un paro cardiorrespiratorio, sin embargo será la necropsia la que determine las causas de la muerte. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. 8:15 Programa semanal El Gobernador Contigo. 9:00 inicio de la 3 etapa del programa de tu mano e inauguración de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Museo Descubre. 11:15 sesión solemne para la entrega de la medalla José María Bocanegra. Palacio Legislativo. 14:00 reunión con integrantes del Comité de Ciudades Hermanas. Palacio de Gobierno. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. 10:30 HRS honores a la bandera y revelación del bando solemne por el 432 aniversario de la ciudad. Explanada de la Plaza de la Patria. 11 de la mañana asiste a la sesión del Congreso del Estado. 12:05 HRS sesión solemne de Cabildo. Salón Cabildo de Palacio Municipal. Agenda UA 22 de octubre. 17:00 horas debate interdisciplinario visión del anciano Auditorio Pérez Romo Unidad Médica Didáctica. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Lunes parcialmente nublado. Máxima 80 f/27 c, viento ligero. Noche del lunes lluvia. Mínima 51 f/11 c, viento ligero. Posibilidad de lluvia al 70%. Humedad, 32%. Punto de rocío, 8 grados centígrados. Viento, sin viento. Visibilidad, 24.1 kilómetros de distancia. Nubes dispersas a 914 metros sobre el nivel del suelo. Duración de la luz visible, 12 horas 17 minutos. Esta noche la luna estará iluminada en un 76% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.